Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Alep. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Alep. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha El Alep, todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Alep. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En algún lugar de Amecameca, de cuya calle no quiero acordarme. Buenas tardes y saludos a todos los que nos dejan llegar hasta sus oídos. Sean bienvenidos a esta edición de El Alep. El Alep. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín. Y en este espacio, a través del espectro radiofónico, me acompañan mis compañeras Miriam y Aide. Hola Aide, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Les pasamos el dato que pueden encontrarnos en los siguientes puntos de contacto. Facebook, El Alep. YouTube, El Alep, La Voladora Radio. Y contáctanos por WhatsApp. 5560-61-6697 y 5539-78-36-73 o al teléfono en cabina 597-97-8-52-52 para cualquier duda, comentario o sugerencia. Yo soy Miriam y estamos a punto de navegar en el mar de tinta y papel del que está hecha la literatura. Alistemos nuestras antenas receptoras y miremos por El Alep. El Alep. Comenzamos. Buenas tardes, sean bienvenidos a la sexta emisión de El Alep. Yo soy Miriam Paredes y como todos los programas me acompaña Aide Alvarado y Martín Altamirano. También en cabina nos acompaña Rocío, ¿qué tal? El día de hoy vamos a tratar el tema de liminalidad e interdiscursividad. Vamos a definir un poco estos conceptos y también vamos a dar algunos ejemplos de unas canciones, unas de tantas canciones que han sido inspiradas por obras literarias, ya sean conocidas o no. Tal vez ya conocían algunas de estas canciones, pero no sabían su relación, así que pues quédense con nosotros y vamos a empezar el programa. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Aide, a todos los radioescuchas. Les recordamos que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, estamos como La Alep, al WhatsApp 5539-78-3673, teléfono en cabina 978-5252 para sugerencias o dudas. Y bien, hoy vamos a compartir algunos ejemplos con ustedes en donde la literatura se cruza precisamente con otros discursos como la música. Bien, a esto le podemos llamar interdiscursividad y la podemos definir como una categoría de la intertextualidad en donde un texto literario se cruza con otro discurso, es decir, es como una relación semiológica, ¿no? Entre un texto literario y otra arte. Por ejemplo, la pintura o el cine, ¿no? De hecho, o el teatro. Hay muchísimos ejemplos. Hay ciertas canciones que evocan obras literarias y de hecho los autores lo que hacen es precisamente evocarlas a manera ya sea de, no sé, para poner énfasis a la canción, para darle otro sentido, o bien hasta como un tributo, ¿no? O podríamos decir, la referencia sirve para hacer como que un honor al autor que se está citando, ¿no? Por otro lado, la liminalidad tiene que ver más con umbrales o límites, ¿no? Es decir, cuando... Y ahí, esa también es una relación entre los discursos, ¿no? Eso es ese límite que puede haber entre una obra y otra, ¿no? Independientemente del arte que sea. Y como ejemplo, pues precisamente empezamos a escuchar en este programa esta canción de los Rolling Stones que se llama Sympathy for the Devil, que es Compasión por el Diablo, que está basada en una obra literaria que se llama El Maestro y Margarita del novelista ruso Miguel Bulgakov, en donde el profesor Volant, que es el diablo, visita la Unión Soviética, ¿no? Mick Jagger pues hace una referencia directa al libro. De hecho, hay cosas que dice la canción y que dice el libro, ¿no? En este caso, por ejemplo, Encantado de conocerte, es un verso de la canción que está en el libro, y Por favor, permíteme presentarme, ¿no? De hecho, así empieza la canción. Por favor, permíteme presentarme, soy un hombre de riqueza y buen gusto. También refiere un episodio, un pasaje de la Biblia que es que es el juicio de Jesús ante Pilatos. Eso está en el libro del Maestro de Margarita, ¿no? Y dice el profesor Volant, yo estuve ahí. Y en la canción de Mick Jagger en la canción de los Stones dice algo: yo estuve cerca cuando Jesucristo tuvo los momentos de duda y aflicción, me aseguré de que Pilato lavase sus manos y sellase su destino, ¿no? Ahí está clarísima la referencia. Según Mick Jagger, la canción también puede estar inspirada en un poema de Baudelaire, pero también en un cuento de Vincent Bennett llamado El Diablo y Daniel Webster. ¿Tenemos otro ejemplo? Sí, tenemos un ejemplo, por ejemplo, en más, ¿cómo podría decir? En un género que se escucha más común en jóvenes como de 16 años más o menos. Un ejemplo sería la canción de Fue un placer, de HP, donde empieza con un poema de Juan Gelman que dice así: yo no sabía que no tenerte podía ser dulce como nombrarte para que vengas, aunque no vengas y no haya sino tu ausencia, tan dura como el golpe que me di en la cara pensando en vos. Si podemos ver, este poema es, aunque muy corto, lo toca la canción este artista llamado HP. También hace referencia a una película que se llama El lado oscuro del corazón, donde un poeta argentino intercambia palabras por comida y se enamora de una prostituta en Uruguay. Entonces, pues vamos a escuchar un poco de esta canción para que entiendan mejor. Sí, sinceramente, sigo luchando por entenderte. Sigo buscándote, pero no he tenido suerte. Pensaba que sí, pero no soy tan fuerte. Pensaba que con el tiempo todo pronto pasaría, pero mírame, sigue doliendo todavía. Y he pensado que por esa puerta vas a entrar sin avisarme que vendrás, pa' que se sienta un poco más. Pero va, recuerdo los motivos tapando mis ojos. Sé que se puede cambiar si no hay enojo. Ven, toma mi mano, mi corazón, mi mente. Y es que tengo miedo de jamás volver a verte. Sé que ya no lo aguanto. Bueno, si podemos notar este tono nostálgico en esta parte de la canción, no solo se ve en el poema, sino que también aquí en esta parte de la canción. Incluso cuando termina la parte del poema que dice tan dura como el golpe que me di en la cara pensando en vos, hay un diálogo que se puede notar, aunque no se haya visto la película, se puede notar en el te quiero. Y cuando la mujer le contesta, yo también, pero puedo quererte sin tenerte. Entonces, hace énfasis, aunque no toca mucho el tema del poema, pero sigue este tono de tristeza, porque cuando escuchamos o terminamos de escuchar la canción, podemos ver que es una canción de despedida, y el poema es también lo que evoca la despedida de una persona que el chico quiere, pero no puede tener. También cuando a lo largo de la canción podemos ver que el hombre le dice, sé que ya te fuiste, que no podemos hacer nada, es que extraña mucho a la persona que él está perdiendo. Entonces se puede notar mucho, pues valga la redundancia, como ya lo he dicho mucho, el tono nostálgico y de tristeza, la despedida, y pues termina la canción cuando dice voy a aceptar que ya no volverás. Entonces se nota más también la presencia del poema "Yo no sabía que no tenerte podía ser dulce como nombrarte para que vengas, aunque no vengas, y no haya sino tu ausencia". Entonces se entiende que no va a volver, pero pues siempre va a estar presente ahí. Y no solo hay esos ejemplos, también podemos encontrar referencias como por ejemplo en Lolita. Sí, también, esta novela ha inspirado a muchas canciones, no solamente a una. Este libro de Vladimir Nabokov cuenta la historia de la obsesión de un profesor cuarentón por Lolita, una niña de 12 años. Un ejemplo de una de las tantas canciones que han inspirado es Don't Stand So Close to Me, en español No Te Me Acerques Demasiado, de la banda británica de rock The Police. Esta canción en su momento generó controversia debido a que el cantante y bajista de la banda fue anteriormente profesor de lengua y literatura, por lo que se pensó que era una canción autobiográfica. Sin embargo, el cantante lo desmintió en una entrevista. Y bueno, vamos a oír un fragmento de esta canción. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. Bueno, esta letra habla, su traducción es: un profesor es el objeto de fantasía de una colegiala. Ella lo quiere demasiado y sabe lo que quiere ser. Dentro de ella hay deseo. Esta chica es una página abierta. Pon un marcapágina, ella está demasiado cerca ahora. No estés tan cerca, no estés tan cerca de mí. Esta hace una clara alusión a este libro, y también en alguna parte de la canción se dice igual que ese viejo en el libro de Nabokov, y pues aquí ya se dirige totalmente a este libro. Y bueno, ambos toman este tema de las ninfulas, que es algo importante. Otras canciones que ha inspirado es My Hair Belongs to Daddy, de Marilyn Monroe, Moi Lolita, de Alice, y en general las críticas dicen que Lana del Rey ha sido muy inspirada en varios ámbitos en esta novela, tanto en su música, en sus letras y en algunos de sus videos. Bueno, ya para salir a corte, les damos un anuncio: apoyo de servicios funerarios a población en situación de vulnerabilidad. El Gobierno de México, a través del Sistema Nacional DIF, brinda apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familiares sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad. Para obtenerlo, enviar un correo a atencionciudadana@dif.gob.mx con el nombre completo de la o el solicitante de la persona fallecida, domicilio, teléfono de contacto y razones por las que hace la petición. Se debe de contar también con el certificado de acta de defunción de la persona. En un momento regresamos a la LEP. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 6 y 17 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Buenas tardes, regresamos a el programa de El Alep. Les recordamos que estamos hablando acerca de liminalidad y interdiscursividad, relacionando canciones con la literatura. Les recordamos que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook El Alep, Instagram El Guión Bajo Alep y el podcast en la voladoraradio.org. También estamos en los teléfonos 55 39 78 36 73 o en cabina 597 778 52 52. Y bueno, siguiendo justo con estas canciones que estamos comentando, una también necesaria de mencionar es una canción que inspiró El Extranjero de Albert Camus, y esta canción se llama Killing an Arab, que en español es Matando a un Árabe. Y este libro ya lo había mencionado en el programa pasado como recomendación, y pues es esta historia de Mersault, un hombre el cual le es indiferente la realidad en la que vive, y lo que le rodea le parece absurdo. Así que vamos a oír un fragmento de esta canción. I'm alive. La traducción de esta canción es: parado en una playa con un arma en mi mano, mirando el mar, mirando la arena, mirando por el cañón hacia el árabe en el piso. Puedo ver su boca abierta, pero no escucho ningún sonido. Estoy vivo, estoy muerto. Soy el extranjero matando a un árabe. Y bueno, esta canción, al igual que la pasada, generó controversia, en especial con la comunidad árabe, pues justo por este título, y llegó a ser incluso considerada racista la canción, a tal punto que en 1987 se tuvo que colocar una advertencia en la carátula del álbum, justamente advirtiendo que pues el contenido que tenía esta, e incluso en 2005 se cambió el nombre a Kissing an Arab Besando a un Árabe, y en 2006, Killing an Other, Matando a Otro. Justamente pues por esta cuestión, que en realidad, si le ponemos atención a la letra, nos está relatando el momento en el que Mirsault, con un arma en la mano, está con un arma en la mano en la playa, y está a unos metros del Árabe, que este está con un cuchillo en la mano y le quita la vida a través de 5 disparos. Esta fue pues justamente para describir esta parte. Esta canción fue publicada en 1978, después del periodo descontento en Inglaterra, que fue uno de los peores para la economía y para la juventud. Y en realidad esta banda se inspiró en este libro justamente para sentir esa relación de ese sentimiento ante la exclusión de la participación social que ellos llegaron a vivir. Fue sin duda una mala interpretación de una canción que solo está inspirada en una gran novela. Continuando con los ejemplos que muchos jóvenes escuchan canciones que ni siquiera saben de dónde vienen, podemos notar que, por ejemplo, hablan las canciones de rap de La Odisea, pueden tocar como el ejemplo que ahorita en un momento más les voy a presentar, donde trata sobre el amor mutuo. Esta canción de Natch, que se titula Tal Como Eres, podemos ver esta relación que tiene este poema de Homero, llamado La Odisea, donde podemos notar que habla de Ulises y Penélope. Ya sabemos que ellos tuvieron que esperar el regreso de Ulises durante 20 años para poder encontrarse de nuevo, así es que vamos a escuchar un poco de esto y ahorita se los sigo comentando. Pobre de este Ulises al galope, en busca del veneno que le salve de los besos de Penélope. Más que decir, si nada es para siempre, si el tiempo es un ladrón y el amor un accidente, pero... Como pudieron notar, dice: pobre de este Ulises al galope, en busca del veneno que le salve de los besos de Penélope. Aquí ya vemos a los dos representantes, que es Ulises y Penélope. Podemos ver que dice que busca el veneno que le salve de los besos de Penélope. Aquí hace referencia, más que nada, cuando Ulises está lejos de Penélope y de su hijo, y dice que Ulises dedica sus pensamientos siempre a Penélope y Telémaco, cada que se encuentra en peligro de quedarse con alguna de las diversas mujeres que lo tientan a lo largo del viaje. Podrán seducirlo, pero en realidad pueden tocar su corazón. Nadie puede tocar su corazón porque este ya tiene dueño, que es Penélope. A Penélope, durante esta canción, la retrata como una mujer inteligente. En sí, Penélope nada más es el símbolo de la mujer, porque el título de la canción es Tal Como Eres. Entonces nos retrata a una mujer ideal. De hecho, marca cuando dice: cuando escribo rimo en tu bondad. Entonces no solo marca la inteligencia de la mujer, sino también la bondad y todo lo que le duele no estar con ella, porque también podemos encontrar en algún momento donde dice: no dueles tanto tú como tu ausencia. Entonces sigue retratando esta ausencia de 20 años que tuvieron Ulises y Penélope. Sin embargo, también toca el tiempo es un ladrón y el amor un accidente. Esta referencia me gusta mucho porque el amor es un accidente se refiere a cuando, obviamente, en el tiempo que estuvieron separados, ellos dos se dieron a otros amores, lo que obviamente se puede comprender porque pues estuvieron separados, ¿no? Entonces, por eso dice el amor es un accidente. Es un, en particular, una canción que me gusta, pero que muchos jóvenes están escuchando y ni siquiera saben las referencias a las que hace alusión esta canción. Entonces, pues podemos ver que también La Odisea puede encontrarse en canciones de rap que muchos jóvenes pues cantan, pero no saben realmente lo que significan. Interesante. Yo no sabía que había canciones de rap inspiradas en la Odisea. También otro autor que ha inspirado muchas de las canciones que quizá conocemos es Orwell. Hay dos ejemplos así. Hay muchos ejemplos. Uno, por ejemplo, es el álbum Animals del 77 de Pink Floyd. Se basa todo en Rebelión en la Granja, ¿no? De Orwell. Pero además, particularmente, una obra como 1984 también es referida en varias canciones. Una de ellas es de la banda británica Alan Parsons Project. Se llama la canción Un Ojo en el Cielo. Vamos a escuchar un fragmento y tal, les platicamos. La canción dice: soy el ojo en el cielo, mirando hacia ti, puedo leer tu mente. Soy quien crea las reglas, tratando con tontos. Puedo burlarte con los ojos vendados y no necesito verte más para saber que puedo leer tu mente. Y este ojo en el cielo, pues desde luego es el gran hermano. Es el gran hermano que todo lo ve, ¿no? Quien crea las reglas en esta sociedad distópica, orwelliana, de la novela. Y es también a través de la mirada que la policía del pensamiento puede reconocer a los traidores mentales, a los criminales mentales, ¿no? El famoso crimental, el crimen de la mente, tan visto en la novela, ¿no? Como Winston Smith, el protagonista, se ve torturado por O'Brien, cuando lo está torturando y le dice: ¿cuántos dedos ves? Y John Smith le dice: son 5. Dice: no, me estás mintiendo. Pero es que no, O'Brien no se da cuenta que le está mintiendo. Sabe que le está mintiendo porque puede, de hecho, leer su mente, ¿no? Entonces, esta policía del pensamiento aquí está en el ejemplo. Vamos a ir a un corte, pero antes tenemos anuncios. Atzingo Automotriz es un centro de servicio de mecánica automotriz donde se ofrecen servicios de mantenimiento preventivo y reparación de automóviles. Servicios como ajuste de motor, afinación, mantenimiento de sistemas de distribución y accesorios, diagnósticos de escáner, ajuste de frenos, reparación de clutch, mantenimiento a suspensión, montaje de neumáticos, revisión de luces y batería, diagnóstico de la dirección, revisión línea de combustible y mantenimiento de enfriamiento. A los teléfonos 5544-501847 o al correo atzingo.auto@gmail.com. En un momento regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 6:31. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De AMECAMECA, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Bienvenidos de nuevo, seguimos en El Alep. Recordamos a la audiencia que estamos hablando de esta relación que a veces tiene la literatura con la música o de canciones que están inspiradas en ciertas obras literarias. Esto le llamamos interdiscursividad o bien liminalidad. Y bien, siguiendo con Orwell, también la misma novela 1984 inspira otras tantas canciones. Tenemos el ejemplo de la banda británica de Muse, que publica un álbum en el año del 2009 que se llama La Resistencia, y también el nombre del álbum desde luego tiene que ver con la novela de 84. Pero tiene ese álbum tiene una canción en particular que se llama Estados Unidos de Eurasia, que dice así más o menos. Dice así: tú y yo caemos en línea para ser castigados por delitos no probados, y sabemos que no hay nadie en quien se pueda confiar. Nuestros antiguos héroes se vuelven polvo, y estas guerras que no pueden ganarse, ¿alguien sabe o le importa cómo empezaron? Solo prometen seguir y seguir, pero pronto veremos que solo puede haber un Estados Unidos de Eurasia. Y bueno, es clara la referencia porque, según Orwell, en la novela, después de la Segunda Guerra Mundial, hay otras guerras, ¿no? Y el mundo queda dividido en tres grandes territorios, que es Oceanía, donde vive Winston Smith, Eurasia y Asia Oriental. Oceanía vive en constante guerra con una de estas dos naciones y en paz con la otra, ¿no? Pero cuando logra la paz con una, con la que estaba en guerra, vuelve a la guerra con la que antes estaba en paz, ¿no? Entonces son unas guerras constantes que no acaban, precisamente porque es una guerra permanente, ¿no? Entre con alguna de estas dos naciones. Por eso dice, solo prometen seguir y seguir, ¿no? Y a nadie le importa y nadie sabe cómo empezaron, y por eso no pueden ganarse. Hay otra línea que es bastante interesante que dice, y sabemos que no hay nadie en quien se pueda confiar. Otra vez una referencia a la policía del pensamiento, ¿no? En la novela, todos los personajes andan cuidándose de todos porque nadie sabe si, o sea, no saben si el otro es parte de la policía del pensamiento, ¿no? Es esta sociedad que se vigila a sí misma. Es pues mucho la idea del panóptico de Foucault, ¿no? Donde todos nos vigilamos a nosotros mismos porque nadie sabe si el otro es policía del pensamiento, ¿no? Y bueno, por aquí parecido con las redes sociales, no es mera coincidencia. Y tenemos otro ejemplo. También está una canción de Café Tacuba que está inspirada en las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Esta canción se llama Las Batallas y, bueno, en el libro nos es Pues es una novela corta que tiene como protagonista a Carlos, un niño que cuando conoce a la madre de su mejor amigo se enamora profundamente de ella. Y pues de esto va la canción, vamos a oír un fragmento. Oye Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? La escuela se corre el rumor y en tu clase todo el mundo se enteró. Esta canción relata justamente pues la historia de Carlos, el protagonista, y de Mariana, la madre. Un día, la canción empieza relatándonos el día en que se escapa de la escuela y se va a la casa de su mejor amigo a confesarle su amor a su madre. Entonces, pues, es una inspiración pues bastante, bastante clara, bastante pues entera. Y la historia bien se podría como interpretar de dos niños que se aman y de este amor que existe entre ambos. Sin embargo, cuando se conoce la verdadera fuente de esta canción, pues se entiende mejor. Quien no conozca la historia de el libro de Pacheco, pues basta con oír la canción de Café Tacuba para saber de qué trata esta. Bueno, y si podemos notar, a lo largo del programa hemos visto que no solo hay canciones con fragmentos de poemas o que hablan o hacen referencia a un libro, ¿no? Por ejemplo, si recuerdan al inicio del programa toqué un poema que toca una canción de rap, ¿no? Y ahora les voy a dar el ejemplo de un poema de Rubén Darío que canta Bumburi. Este poema me voy a permitirles leerlo, porque ahorita que les ponga la canción quiero que noten más que nada el tema del poema y cómo lo interpreta Bumburi. Señora, amor es violento, y cuando nos transfigura, nos enciende el pensamiento, la locura. No pidas paz a mis brazos, que a los tuyos tienen presos. Son de guerra mis abrazos y son de incendio mis besos. Y sería vano intento el tornar mi mente obscura si me enciende el pensamiento la locura. Clara está la mente mía de llamas de amor, señora, como la tienda del día o el palacio de la aurora, y el perfume de tu ungüento te persigue mi ventura y me enciende el pensamiento la locura. Mi gozo tu paladar rico panal conceptúa, como en el santo cantar mel et lac sub lingua tua. La delicia de tu aliento en tan fino vaso apura y me enciende el pensamiento la locura. Quédense con este poema y les presento un pedacito de la canción. Como podemos notar en este pedacito de la canción, es un poco violento el acompañamiento musical junto con el poema. ¿Por qué es violento? Bueno, para empezar, si podemos ver, Bumburi no hace referencia al poema, es el poema mismo la canción. Entonces, si ponemos a analizar el poema, podemos ver que Darío menciona que el amor es violento, casi egoísta, y el enamorado es incapaz de controlar sus emociones a un paso de la locura. Este poema y la canción se llama Que el amor no admite cuerdas reflexiones. De hecho, con el tema del poema, podemos ver que el amor no admite cuerdas reflexiones porque cuando estamos enamorados perdemos esa capacidad de raciocinio y no tomamos decisiones precipitadamente e intuitivamente. O sea, nos llevamos más como por el instinto y el deseo. El amor en este poema también se entiende como pasión, desmantela nuestra capacidad, como ya les dije, de raciocinio y nos conduce a un estado de locura. Por ejemplo, en el primer verso, tanto de la canción como del poema, podemos ver que termina, nos enciende el pensamiento, la locura. Sin embargo, a lo largo del poema puede notarse que cambia, si me enciende el pensamiento, la locura. Y al principio, en los dos versos, puede notarse como que en la canción un tono muy relajado, que es cuando nos empezamos a sentir enamorados. Y cuando comienza, clara está la mente mía de llamas de amor, señora, es cuando empiezan a cambiar el acompañamiento musical, porque empieza más agresivo. ¿Por qué? Pues bueno, este amor que dice es peligroso, es a lo que voy, que es violento, ¿no? No puede apartarse de la tentación y ve el amor como una batalla entre los amantes. Compara la pasión con el incendio cuando dice, son de guerra mis abrazos y son de incendio mis besos. Y sería vano intento el tornar mi mente oscura si me enciende el pensamiento la locura. Incluso en el fragmento de canción que les presentamos hace un momento, puede verse que al fondo de la canción hay como que unas palabras que no se entienden. Esas palabras están en latín, que es met et lac sub lingua tua. Estas palabras significan, tus labios distilan néctar, miel y leche bajo tu lengua. ¿Qué quiere decir? Que no es solo un poema que trata de un amor violento, sino que también trata la parte erótica. Y pues, para hacer más como énfasis en la canción, podemos ver que hay aliteración en todo el poema, nos enciende el pensamiento, la locura, y se va repitiendo en cada verso. Sin embargo, para dar a entender que es una canción, repite el primer verso. Señora, amor es violento, y cuando nos transfigura, nos enciende el pensamiento, la locura. Y es ahí cuando empiezan más tonos violentos para interpretar más este amor egoísta, violento, y sobre todo la locura, que es el tema del poema. Bueno, y antes de irnos a corte, tenemos también otros anuncios. Les informamos que Neuróticos Anónimos es un comité del área Oriente 2 de Chalco, les ofrece orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 3092-1246, les dan atención de 7 a 8.30 de la noche. Y Alcohólicos Anónimos también les ofrece orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 55 83 08 19 23, que les ofrecen atención de 10 de la mañana a 6 de la tarde. En un momento regresamos a la LEF. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEF. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6 y 46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a El Alep y bueno, se acerca ya el final del programa en donde estuvimos hablando de la interdiscursividad y la liminalidad y estas canciones que tienen relación con obras literarias. En el siguiente programa vamos a hablar acerca de la literatura juvenil como primer acercamiento. Entonces, pues vamos a tratar un poco estas ventajas que tiene esta al hacer que los jóvenes se interesen en la literatura, que sea como un primer paso a esta. También vamos a comentar un poco acerca de si el auge que tuvo en algún momento esta es, qué tan bueno o qué tan beneficioso fue para el mundo en general de la literatura. Y vamos con la recomendación del libro. Sí, con base en esto de literatura juvenil, les quiero recomendar un libro que se llama Donde los ángeles no duermen, de María Teresa Colominas. Es un libro increíble porque trata temas de drogadicción, homosexualidad, mentiras, traición, amistad. Y pues les voy a contar un poquito para que se animen a leerlo. Trata sobre Matt Denver, reconocido abogado, ciego, que fue acusado de violación y condenado a 10 años en la prisión más dura del estado, donde también es violado. Y cuando sale, él se prostituye para poder conseguir dinero para la nueva adicción que fue la heroína. Entonces espero que se animen a leerlo, es un libro fantástico. Y vamos a nuestra sección de chismes literarios. Bien, como hablamos de esta relación que hay entre la música y la literatura, pues creo que no hay un buen chisme, de hecho, ¿no? Se cuenta, bueno, María Kodoma es la viuda de Jorge Luis Borges, y ella cuenta que una vez estando ella y Borges en un hotel en Madrid, se acercó, ahí estaba también Mick Jagger, el vocalista de los Rolling Stones, y que Jagger se acercó a Borges y le dijo: maestro, qué maravilla, yo lo admiro, he leído toda su obra. Y Borges pues ya estaba ciego en aquellos días y pregunta: ¿quién es, no? ¿Quién eres? Y cuando Jagger dice que es Mick Jagger, el de los Rolling Stones, Borges se sorprende y dice: sí, sí sé quién es, escucho su obra, me interesa, me gusta mucho y me da mucha fuerza. Según Kodoma, Borges fue fanático del rock, o sea, también le gustaba el rock. Y le gustaban bandas tanto como los Rolling Stones como Pink Floyd. Sin embargo, y por eso es chisme, en 1998 Mick Jagger da una entrevista y lo niega. Dice, no, yo nunca, eso nunca pasó, pero me hubiera gustado mucho conocer a Borges. De hecho, lo que sí es cierto es que en 1970 fue rodada una película que se llama Performance, en donde Mick Jagger interpreta un personaje el cual en una escena está leyendo un cuento de Borges y lo está leyendo en voz alta. El cuento es El Sur, del libro, bueno, que está incluido en el libro Ficciones. Y ya nos vamos, últimos avisos. Sí, le recordamos las nuevas series en La Voladora Radio. El lunes, Imaginación al Poder, Laboratorio de Arte para la Infancia. El martes, Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. El miércoles, En Común, Conocimiento en Voz Viva. Y el jueves, ¿A dónde van los desaparecidos? Se encuentran en un horario de las 12 a través de 97.3 FM o por lavoladora.org. Y bueno, pues esto ha sido todo. Hay que recordar que precisamente hablando de literatura y música, son, obviamente dejamos muchas obras, muchas canciones de lado, no tanto porque no nos gustarán, sino porque sabemos que el tiempo es muy, muy corto. Precisamente hablando de canciones, no sé si se haya notado que incluso dos de las que pusimos al entrar a cortes precisamente están inspiradas en obras literarias. Hay una de Radiohead que se llama 2 más 2 igual a 5, también haciendo alusión a la novela de 84. Y también hablando de literatura y música, por ahí había una canción que se llama Rockturno, de los Tepetatles. Los Tepetatles fueron un grupo de los 60 mexicano. De hecho, estaba ahí Carlos Monsiváis como letrista, ¿no? Y Rockturno es la canción, es el poema, es lo que hizo Bunbury también, ¿no? Tomó el Nocturno de Rosario de Acuña y nomás le pusieron música y le pusieron un estribillo que va, llora, mi bate llora de amor. Y entonces es el poema como tal. Pues bien, yo necesito decirte que te quiero, eso. Entonces, ahí también, pues, estos Tepetatles. Búsquelos, hay un disco, es un disco rojo. Creo que estaba también por ahí un cineasta y el Arau, creo. Y también algunos de los locos del ritmo, unos de los integrantes de los locos del ritmo, de ahí, de esos grupos de los 60 que andaban por ahí bailando. Bueno, obviamente, como son artes, las artes sabemos que se cruzan mucho y que en algún momento pueden dotar de otro significado. La música da mucho para eso, ¿no? Creo que cualquier obra puede ser inspiración para una canción. Desde luego hay muchísimas. También dejamos de lado las canciones de Serrat, de Juan Manuel Serrat, que son también poemas de Antonio Machado. Y bueno, pues eso es lo que quisimos presentar hoy. Esperemos que les haya gustado el programa. De mi parte, pues no queda otra más que decir hasta de aquí 8 días. Nos vemos. Gracias, Miriam. Gracias, Aide. Gracias, Rosy. Y también, pues, dentro de algunos de los, de las tantas cosas que inspiran los libros, pues encontramos las películas y las series, y creo yo que sería también un tema interesante a tocar. Así que, pues, si gustan que lo hagamos, nos pueden escribir en nuestras redes sociales o cualquier otro tema que crean que sea necesario también tocar en el programa. Recuerden que estamos abiertos a cualquier opinión, a cualquier observación y recomendación de algo que les interese para hablar en el programa. Y antes de irnos, quiero hacerles una recomendación personal. Comentarles que si les gusta esto del rap, como les había comentado en el programa, hay un autor, escritor, cantante increíble que se llama Rafael Lechowski. Él escribe sus libros. El más reciente fue donde... El arte de desamar. Él retrata mucho este dolor que uno siente cuando no es correspondido. Es un libro fantástico. Y hace lo que Bunbury. Él canta sus canciones y les pone este sentimiento de desesperación, de llanto. Todo con música. Entonces es un libro increíble. Esperemos que sí puedan escucharlo o leerlo si tienen la posibilidad. Y pues sería todo de mi parte. Pero precisamente ese es el ejemplo, un ejemplo de liminalidad, ¿no? Está como que en el umbral entre música y precisamente literatura, ¿no? Porque me platicabas que son historias que se van desarrollando, que se van narrando, pero al mismo tiempo ponen una melodía, yo la escuché más o menos, y ponen una melodía, ¿no? Ponen canción de fondo, bueno, música de fondo, y entonces está entre ese límite entre si es una canción o es música como tal o es un relato, ¿no? Y es que bueno, la finalidad de esto también es increíble porque te evoca más el sentimiento de lo que se está relatando. Entonces creo que es una excelente combinación que los autores pueden hacer con los escritos, no solo propios, sino también de algún otro artista, por ejemplo Bunbury con el de Rubén Darío, o en otro género HP con este autor, ¿no? Y que es una buena manera, lo veo yo así, como de explotar estas artes que pues a fin de cuentas cumplen su función, ¿no? Este sentimiento de relación, de identificación, y pues que justamente si se puede dar esta pues adaptación, juntar ambos, pues también hace el disfrute todavía pues mayor, y que seguramente debe de haber muchísimas más. Ustedes, si saben de alguna que les guste o que les sea interesante, también nos la pueden escribir en nuestras redes sociales, y pues nosotros las estaremos checando. Todos los ejemplos que hoy utilizamos estarán en la página de la LEP, se los vamos a publicar junto con las referencias del libro que hacen. Y creo que ahora sí ya nos vamos. Agradecemos a todos por habernos acompañado esta tarde. Feliz miércoles, nos vemos de 8 días. Bueno, esto ha sido todo por esta tarde. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes: Facebook, El Alep; YouTube, El Alep, La Voladora Radio; y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-36-73, o al teléfono en cabina 597-97-8-5252 para cualquier duda, comentario o sugerencia. Nos vemos la próxima semana de 6 de la tarde a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Y recuerden, ya lo dijo el maestro Borges, mientras no abrimos un libro, el libro es una cosa muerta. Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Alep. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Alep. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha El Alep. Todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Alep. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.